soy Virginia Echevarría, personal auxiliar de la escuela 2 del 12. Y bueno, los niños del grado de séptimo me solicitaron que cuente alguna historia sobrenatural que haya pasado acá en el colegio. Bueno, por lo que yo sé de la historia de la escuela, esto fue, antes de ser escuela, una comisaría. Entonces, como gente detenida. Parece que hubo varios fallecidos y bueno, nada, puede ser que, que en la institución haya quedado como restos de eso, ¿no? Y a veces nosotros hemos escuchado ruidos en las gradas, apenas entramos a la escuela cuando no hay nadie todavía. Hemos visto como pasar sombras, cosas así, así que bueno, nada. Más que nada eso, ruidos, sombras, de mi parte viví solo eso. Y nada, a veces como que sentimos como que se traban las puertas y no sabemos muy bien, después de pronto están destrabadas. Así que bueno, y una vez me pasó, así como más fuerte, que estaba entrando y veo pasar una sombra, pensé que era mi compañero y después digo, no, no hay nadie, o sea, y dije, bueno, la tomé como, viste, como bueno, nada, no pasa nada, es mi imaginación, pero bueno, nada. Y eso, no hay mucho más.